milagros y prodigios sé que tú harás. Llénanos y llénanos de tu espíritu, que tu fuego arda en mi interior. Todos juntos te cantamos a ti, Señor. ¡Vamos para arriba! Gloria, gloria y aleluya por siempre.